¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Llega el momento de pisar las líneas de cal y correr hacia el diamante para saber todo sobre el béisbol. En las grandes ligas, los mellizos de Minnesota han ganado su serie particular en la temporada contra los Yankees de Nueva York por primera vez desde el 2001. Por mucho tiempo, los mellizos han sido clientes de los Yankees, tanto en la temporada regular como en la postemporada, pero en esta edición del equipo ha resistido como pocos de sus predecesores lo han hecho. Y seguimos en la MLB analizando las situaciones que han provocado las nuevas reglas en la temporada MLB 2023. Una de las principales narrativas en esta etapa inicial de la temporada del 2023 es que la base robada es el regreso del año, impulsados por límites a los intentos de tiros a las bases por parte de los lanzadores, el cronómetro de 20 segundos con corredores en circulación y las bases más grandes. La tasa de estafas por encuentro ha aumentado en un 41.2% de 0.51 por partido en el 2022 a 0.69 por encuentro en esta temporada. Si se sostiene ese ritmo, será el mayor salto de la campaña a otra en la historia moderna en grandes ligas. Pero en realidad es un pequeño grupo de equipos que está impulsando esa narrativa. De hecho, tras completarse la jornada del domingo pasado, había 7 conjuntos cuyas tasas de bases robadas había disminuido en lo que va de la temporada. Los mellizos se robaron un solo saco en sus primeros 22 juegos. Lo que ha sucedido es que algunos equipos, especialmente los veloces, han empezado a correr, elevando así la tasa de toda la liga. Baltimore pasó de 0.59 en el 2022 a 1.19 de promedio de bases robadas por juego. Los Piratas de 0.55 a 1.09 y los Mets de 0.38 a 0.91. En el terreno de juego, miramos el reloj de los 24 segundos para saber todas las notas del básquet. En el mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, los Denver Nuggets volvieron a demostrar su poderío y lograron un triunfo 112-109 en el quinto juego para asegurar la victoria de la serie 4-1. Jamal Murray de Denver terminó con 35 puntos, el máximo del juego, de 23-12 en tiros, compensando la noche de tiros de Nikola Jokic con 28, quien logró además un gran triple doble con 17 rebotes y 12 asistencias. Los Nuggets los esperan los Suns en la segunda ronda de los playoffs. Y en el baloncesto local, previo al inicio de la Superliga LNB 2023, los Marineros de Puerto Plata adquirieron los servicios del veterano jugador Edward Santana desde los Indios de San Francisco en un movimiento realizado el lunes pasado. Los de la Novia del Atlántico cedieron a los jugadores Henry Ortiz y Edwin Espinal, a cambio fue aprobado en la LNB Superliga. Santana es el líder histórico en puntos por la LNB, además suma más de 2.000 rebotes en su carrera. Amigos, estas y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.